Raíces. Buenas tardes. El norte de México no es solo un lugar que dicen árido, desértico, sino también que se caracteriza por sitios arqueológicos que tratamos ahí de comentar y de difundir aquí en Raíces. Hoy vamos a recibir a Víctor Ortega para comentar un sitio que se encuentra en su hermoso estado de Sonora que se llama Trincheras. Están escuchando Raíces. Buenas tardes, soy Bertrand Lobjoy. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo Buenas estás? Buenas tardes, Bertrand, gracias por invitarme a tu programa Raíces. Sí, vamos a hablar un poquito de algunas culturas del norte que usualmente no suelen recibir mucha difusión. Así es. Hablando de trincheras, estamos en el cumpleaños número 100 de la Gran Guerra de Francia, entre Francia, Alemania, lo que es la triple N. Bueno, las alianzas ahí entre esas potencias europeas, pero no tiene nada que ver. O sea, que no tiene, digamos, trincheras así profundas con lodo ni nada de eso. ¿Por qué se llama el sitio trincheras? Pues tiene algo que ver. Finalmente, trincheras, de entrada, se refiere a varias cosas. Se refiere a una cultura arqueológica que existe o que se ha definido en lo que es el desierto de Sonora, en el noroeste del estado de Sonora, aunque llega a veces al sur del estado de Arizona, ¿no? O sea, hay algunos sitios que comparten la cultura de trincheras. Otra es el tipo de sitios arqueológicos que se encuentran, que son cerros aislados y terraceados por alguna de sus laderas, y a un tipo de material cerámico también se le llama trincheras, que se define en estos sitios. De acuerdo. Pero se llaman trincheras precisamente porque los cerros terraceados, una de las primeras hipótesis que se pronunció acerca de esto es que las terrazas construidas eran una especie de trincheras, que eran defensivas, ¿no? Entonces, okay. Por eso se le nombró inicialmente trincheras y así se quedó el nombre para la posteridad, ¿no? Actualmente seguimos usando el nombre de trincheras en vez de terrazas, ¿no? Fue definido por Sauer y Brand en 1932 o 31, más o menos, que fueron los primeros en hacer un estudio extensivo de esta cultura. Ellos le pusieron el nombre, de hecho, ¿no? Pero ahorita, si tratamos de ubicar físicamente, geográficamente hablando y también temporalmente hablando, el sitio de trincheras, en el estado de Sonora, ¿dónde queda más o menos? Bueno, hay un sitio, de todos estos cerros terraceados, hay uno que es el más grande de todos, ¿no? Ajá. Y este sitio en específico se llama Cerro de Trincheras. Okay. Cerro de Trincheras está junto a un pueblito, o sea, literalmente pegado, separado por la vía del tren nada más. El pueblo se llama Trincheras, curiosamente, pero esto está, digamos, en el noroeste del estado de Sonora, muy cerca de la población de Santa Ana, entre la población de Santa Ana y la población de Caborca. Ahora, lo que hicieron ahí de trabajos, de investigaciones, les llevó más o menos a determinar cuál fue, cuándo fue ocupado el lugar. ¿Qué salió ahí como datos interesantes? Bueno, los trabajos que se han hecho ahí desde hace muchos años y que se continúan realizando, especialmente por la arqueóloga mexicana Elisa Villalpando y el arqueólogo estadounidense Randall Maguire, que son los que tienen ahí pues ya más de 20 años trabajando en estas regiones, desde un proyecto de mapeo inicial que se hizo en 1991, excavaciones que se hicieron en 1994, 95 y otras intervenciones que se han hecho tanto en el cerro como en lugares aledaños, han aportado mucha información sobre el desarrollo cultural prehispánico del desierto de Sonora, de los grupos que habitaron el desierto de Sonora y también de la adaptación de estos grupos a un ecosistema tan extremo como es el desierto. El desierto de Sonora tiene la particularidad de ser pues el desierto más caliente del país, ¿no? Uh-huh. Y uno de los desiertos más calientes del mundo, ¿no? Entonces, la adaptación, digamos, de grupos humanos a ese desierto pues es casi un hándicap, pues tienes muchos factores en contra, sin embargo, es un desierto que estuvo poblado, según lo refieren los cronistas del siglo XVII sobre todo, por muchos grupos indígenas, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de artefactos ahí encontraron al excavar? Me imagino, bueno, lo que es material lítico, me imagino, bastante. Sí, hay mucho material, como te mencionaba, está la cerámica propiamente, trincheras, sí, que es un tipo de cerámica decorada. ¿Qué tipo de decoración tiene? ¿Geométrica? Pues más bien, tiene, es muy diversa, no tiene dibujos de animales ni de seres humanos, sino una decoración geométrica muy diversa, ¿no? Puede tener como líneas en zigzag o líneas en bandas paralelas o como redes, ¿no? Okay. Más geométrica que de otro tipo, en colores guinda, ¿no? O colores crema. café. Pero aparte, obviamente, no toda la cerámica era así. Hay muchas cerámicas decoradas que no son de la región, lo que nos habla de contactos con otras regiones. Pero aparte, la mayor parte de la cerámica, pues, era cerámica doméstica, ¿no? Que no tiene decoración alguna. Como, pues, las típicas ollas o cajetes, otro tipo de vasijas que son de uso diario, ¿no? Aparte de la cerámica, pues sí apareció mucho material lítico, especialmente pues herramientas de piedra, sobre todo en sílex. Se pudieron recuperar en las excavaciones muchas cuentas, ¿no? De collar. Te estoy hablando de cientos o miles de cuentecitas, algunas diminutas, que era muy difícil verla, pero que eran hechas tanto en piedra como en hueso, o como en concha, por ejemplo, ¿no? Materiales de concha. Y a este respecto también lo que se encontró algo muy interesante fueron miles de artefactos y de fragmentos de concha trabajada del Golfo de California, ¿no? O sea, sé que ahí podemos ver además lo que probablemente era un sistema de intercambio también entre la costa y esta parte de México. Sí, claro que sí. Se encontró algo que nos indica que este lugar era un lugar posiblemente de redistribución también de artefactos. Es que se encontraron muchos artefactos también de terminados y a medio terminar, ¿no? De concha. Y muchos de los artefactos se encontraron en otros sitios tan lejanos también de la costa como Casas Grandes en Chihuahua, ¿no? Entonces, donde se han encontrado, se ha propuesto que existieron contactos entre Casas Grandes y trincheras y los grupos de la costa en lo que es un corredor comercial, pues prácticamente de intercambio, ¿no? Entonces, la presencia de todos estos materiales que no son locales nos habla de que la cultura trincheras en realidad pues abarcó un espacio geográfico bastante amplio, ¿no? Ah, muy bien. Ahora si hablamos, me imagino que, bueno, como suele ocurrir en el norte, bueno, en otras, casi en todo el país, de hecho, en cuanto a arte rupestre, también tiene esta particularidad de Estado de Sonora de tener mucho petrograbados, pintura rupestre. ¿Cuál es la presencia de eso por lo que es la cultura trinchera? ¿Qué tanto lo podemos observar? Bueno, definitivamente el arte rupestre está presente en todo el desierto, ¿no? Sí. En todo el desierto de Sonora, tanto como pictografías, ¿no? Como pintura, como petrograbados, ¿no? Este arte tallado en la roca. Muchísimos cerros, cientos de cerros tienen ya sea petrograbados aislados o paneles completos o pintura. Sin embargo, una de las problemáticas del estudio del arte rupestre es que a veces es difícil ligarlo con otros materiales, ¿no? Precisamente porque no, hasta muy recientemente no era posible fecharlo directamente, ¿no? Y otro de los aspectos interesantes aquí es que algunos diseños, por ejemplo, corresponden con algunos diseños de cerámica, por ejemplo, de algunas épocas. Ahí es más fácil hablar de alguna relación. Sin embargo, al parecer el arte rupestre pues antecede a la cultura de trincheras y continúa después de la cultura de trincheras termina. Hace rato me preguntabas, no te lo contesté directamente. La cultura de trincheras más o menos se le supone un desarrollo entre el 700 y el 1450 después de Cristo, ¿no? Okay. Entonces su apogeo sería ahí por el del 1200, 1300, cuando se construye el Cerro de Trincheras más o menos, aunque hay muchos otros sitios anteriores al Cerro de Trincheras que también pues son muy interesantes, ¿no? Algunos cerros importantes ahí. Un cerro en específico que es el Cerro de la Proveedora, que es el lugar aquí en el desierto que tiene más concentración de petrograbados en todo el desierto de Sonora. Un proyecto que se hizo en el 2003 contabilizó pues más de 6,000 motivos representados ahí en varias partes de este conjunto que es la Proveedora, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a hacer una primera pausa ahorita. Vamos a escuchar un poquito de música. Regresamos luego con Víctor para seguir hablando ahí de la cultura de trincheras. Regresamos. Thank you. cuando ella se va. Canta, Loica. Loica, se va, tiene hasta ella. Yo te metí en tu plaga, movente, se gustaba. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí por la ciudad de Monterrey, también por internet www.udem.edu.mx/radioudem, la aplicación TuneIn para escucharnos también vía sus dispositivos móviles, tablets, teléfonos celulares. Y pues estamos comentando ahí con Víctor, que es arqueólogo y pues catedrático, enseña, da clases de arqueología. Sí, sí. Y pues trabajó ahí en Sonora, porque nací una parte en Sonora, entonces tuve la ventaja ahí, entre otros lugares, porque en otro programa hemos comentado de tus patoaventuras, entre comillas, en varios lugares. En otras partes del país. Lo que me interesara ahí es que siguiéramos un poquito hablando de la proveedora. Dijiste más o menos 6,000, más o menos, petrograbados. Más, y si comparamos con Boca de Potrerillos aquí en Nuevo León, son como, según el doctor Brin, como unos, bueno, él hace una estimación de unos 10,000, 11,000 petrograbados. Sí. O sea, bueno, hablamos un poco menos de la mitad, pero está muy concentrado en este lugar, lo que es lo interesante. Ahora, otros sitios relacionados con la cultura de trincheras, además de Cerro de Trincheras o la proveedora, ¿qué otros sitios más tenemos? Bueno, de sitios en el desierto, el que se ha estudiado más a fondo es este de la cultura trinchera. Sin embargo, como te mencionaba, a través de los materiales se ha podido ver que, independientemente de quiénes fueran los grupos étnicos que conforman la cultura trinchera, que pueden ser varios, ¿no? Pues había grupos en el sur de Arizona, por ejemplo, la cultura Hohokam, por ejemplo, se han encontrado materiales de intercambio. ¿No? Entre otras plumas de quetzal. No en el área trinchera, ¿no? Se no han encontrado en trinchera, pero en otras partes. Sí, pero en otras partes sí. Como te mencionaba, también la cultura Casas Grandes, que está en Chihuahua. Sí. Y también se encontraron materiales que permiten suponer, aunque con todas las reservas, que existía algún intercambio con culturas más al sur, culturas y occidentes. A mí particularmente me tocó excavar pues una vasija que llevaba toda la forma de las vasijas de occidente. Claro que no se puede afirmar al 100%, ¿no? Sí. Sino que abren líneas de investigación, pues que hay que ahondar más, ¿no? Y obviamente pues hay muchos grupos en Baja California y en la costa del Golfo, por ejemplo los grupos Seris, ¿no? En la costa del Golfo de California, hay que precisar, ¿no? Porque sí, del otro Golfo, lado. Sí, los grupos Seris o los grupos Pápago, ¿no? Que históricamente se sabe que habitaban esa zona. Y algunos pues suponen que son los herederos, digamos, de los habitantes de la cultura trinchera. Entonces, sí hay una diversidad de grupos con los que se relacionaba lo que arqueológicamente se define como cultura trinchera. Sí hay que hacer la diferencia, porque una cultura étnica no necesariamente corresponde con una cultura arqueológica, ¿no? Claro, a veces hay diferencias. Entonces, a veces varias culturas étnicas comparten un mismo cultura material, y entonces es posible confundirse ahí, ¿no? Ok. Ahora, sí, que para cerrar esta entrevista contigo, antes de irnos a escuchar un poco de música, ¿puedes comentarnos un par de referencias ahí que podríamos consultar sobre culturas, sobre la cultura de trincheras y pues lo que es arqueología de Sonora? Bueno, claro que sí. A reserva de los nombres exactos, hay un libro que se hizo, se llaman Los muros de piedra, de Elisa Villalpando y Randall Maguire, que es como un compendio del trabajo que se hizo, las excavaciones de 1995 y 96, en las que tuve la suerte de participar, y que pues, trae todo el análisis de esas excavaciones. Sin embargo, estos mismos arqueólogos han seguido publicando muchos artículos en congresos y todo eso, algunos se pueden conseguir en internet directamente, acerca del desarrollo de las culturas del desierto y particularmente de la cultura trincheras. El primer libro que se publicó sobre la cultura trincheras, donde se define la cultura trincheras precisamente, es el de 1931 o 32 de Carl Sauer y Donald Brand, que fueron los primeros en hacer un trabajo extensivo ahí, cuyo nombre se me escapa ahorita, pero bueno, los autores son esos y no hay mucha confusión, pues no hay muchos libros al respecto de esa época. No hay mucha, como comentabas, hay poca difusión a fines de cuentas y de la investigación que se hace, lamentablemente, podemos decir. Ajá. Ojalá se pueda solucionar eso pronto, que haya más ánimo de parte de las autoridades ahí del INAH también para... Sí, falta mucha difusión. Y algo que sí quisiera comentar rápidamente es cómo tanto Elisa Villalpando como Randall Maguire han logrado algo que es poco visto en el país, al menos, ¿no? Y en la arqueología en general, es vincular a la población local con el resguardo del sitio arqueológico, claro, del Cerro de Trincheras. Han logrado un trabajo ahí comunitario con la gente del pueblo de Trincheras, que ya asumen el sitio como parte de su patrimonio. Uh-huh. Y se ha creado toda una red de protección alrededor del sitio para evitar el saqueo o la destrucción, o si, por ejemplo, hacen alguna obra de construcción y sale algún vestigio, inmediatamente lo reportan al centro INAH, ¿no? Y, qué bueno. Y van a hacer este rescate, ¿no? Entonces, pero eso es gracias al trabajo constante de estos arqueólogos y de los arqueólogos del centro INAH Sonora que han logrado vincular a la gente. Es pues donde vemos el papel social del arqueólogo a fines de cuentas. Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor, ahí por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a hacer una pausa musical. Regresamos con la agenda antropológica de la semana. Gracias, Bertrand. Gracias por invitarme. Pues ahí va la tercera parte de su programa Raíces. Pues una aclaración. Primero, antes que todo, queremos comentarles que la semana próxima, dado el programa de Newton que se lleva a cabo aquí en Radio UDEM, no habrá programa de Raíces. Por lo tanto, pues tendrán que esperar unas 2 semanas para seguir ahí con nuestras aventuras antropológicas. Vamos a ver ahora entonces unas cuantas citas que les demos, unas exposiciones, cosas que pueden hacer durante esta semana menor. Todavía hay muchas actividades que quedan pendientes, actividades académicas, dado que muchas universidades o institutos están todavía de vacaciones. Recordamos que en esos últimos días de abril, pues tenemos las exposiciones como la de los mayas, que está en el Palacio Nacional, aquí en el Distrito Federal, y también tenemos esta exposición sobre la maya, la belleza, el lenguaje de la belleza, que se lleva a cabo en el Museo Maya de Cancún, en Quintana Roo. entonces piensan ahí, si están de vacaciones por esos rumbos, pues visitar esas exposiciones. También tenemos alternativas, en particular aquí en Nuevo León tenemos la exposición Entre Ideas y Metralla. Más bien, esta exposición se encuentra en el Museo de Historia Mexicana en Monterrey hasta el 29 de junio. Y también pues tenemos la exposición sobre Tutankamón, sobre Egipto, en el Museo del Noreste. Esta se va a quedar un poquito más de tiempo, entonces tenemos todavía tiempo de verla, a pesar de que tenga mucho, mucho éxito y que haya muchísima fila para poder visitar esta exposición sobre Tutankamón. Por otra parte, si vamos a Baja California, te seguimos ahí también con los últimos días de la exposición Conchas y Caracoles sobre moluscos en la antigua California, del uso de esos moluscos entre los antiguos pobladores de Baja California. Eso se lleva a cabo en Mexicali, en el centro INAH, y pues también tenemos siempre sobre antropología del norte de México la exposición Norte Infinito, sobre tres pueblos originarios de Baja California, Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Eso se lleva a cabo en el Palacio de Chapultepec, el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, hasta el 29 de junio. Consideramos ahora quizás unos cuantos eventos académicos. Primero, lo que es el tercer seminario de antropología molecular, que se va a llevar a cabo el 22 de abril a las 11 horas en el Museo Nacional de Antropología. La entrada es totalmente gratuita. También tenemos el seminario permanente de estudios de género que propone el Departamento de Dirección de Estudios de Antropología Social del INAH. Eso se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Isidro Fabela. Próximamente vamos a tener entonces una conferencia de la doctora Rosa Espada Suárez sobre mujeres y lupus, 9 historias de vida. Pueden ahí consultar o escribir a la doctora a ross.espada @yahoo.com para tener más informes sobre esta conferencia. También la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, nos propone su seminario de antropología ambiental en el Auditorio Román Piñachán el próximo jueves. Pueden ahí escribir a pues directamente a jefatura.prepaf@ina.gob.mx para tener más detalles. Nosotros vamos a seguir también aquí en Monterrey con el curso Culturas Prehispánicas. Pues tenemos para el día 24 de abril la quinta sesión del curso que un servidor ahí les va a impartir sobre pues los pueblos mayas, todo lo que es la zona maya. Entonces le demos cita el 24 de abril a las 19. La sesión tiene un costo de 200 pesos, 100 pesos si tienen credencial de maestros o de estudiantes o alguna tarjeta de trabajador del Estado o de INAPAM. También el Museo del Templo Mayor nos propone una conferencia muy interesante el próximo 26 de abril, impartida por Arturo Menchaca, sobre presagios de la destrucción del pueblo mexica Tenochtitlán hace 500 años. Pueden consultar ahí la página ina.gob.mx para tener más informes sobre esta conferencia. Y bueno, pues también recordamos que ya se terminó la primera temporada de Antropológicas, el programa de Canal 11 TV. Entonces estamos esperando que Erika Morales ahí pronto nos comentará de la próxima temporada, segunda temporada en este programa realmente muy interesante. Felicidades a todo el equipo para esta primera temporada. Y bueno, nosotros entonces, pues para este día será todo. Agradecemos a Checo Becerra en controles. También, pues recordamos la página Raíces UDEM, que pueden buscar en Facebook para consultar los programas anteriores. También raicesudem.blogspot.mx para descargarlos, para que vayan escuchando mientras estemos ahí en pausa por el Newton. Que pasen una excelente semana. Recuerden, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Obja. Hasta luego. Raíces.